Buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a empezar el programa con don José Luis Risco, ex candidato a la alcaldía de la Municipalidad de La Victoria, que nos va a tocar el tema este vergonzoso de la presunta corrupción en la municipalidad en relación a las donaciones para las víctimas del terremoto del sur. Bueno, ya todos ustedes saben qué pasó. Se encontraron decenas de cosas que deberían estar en manos de damnificados en la casa de una funcionaria del municipio, pero ahora resulta que la funcionaria del municipio ha dicho explícitamente que el alcalde estaría implicado con ella en este operativo de secuestro de donativos. José Luis Risco, junto con otras personas, se ha dirigido entonces a las autoridades para que se abra una investigación en relación a todo esto, una investigación exhaustiva. ¿Cuál es el grado de presunción? ¿Qué indicios tienen ustedes para considerar que el alcalde Sánchez Aizcorbe está implicado en esto? Bueno, en primer lugar, don César, gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por venir. Efectivamente, después de haber sido testigo de estos lamentables hechos, yo la verdad que siento una vergüenza ajena. Y quiero en primer lugar pedir mil disculpas a todos los victorianos que contribuyeron con un granito de arena en estas donaciones y evidentemente a todos los damnificados del sur, porque tenemos una mala suerte o tenemos simplemente, César, una suerte de maleficio, que siempre todo lo malo de la Victoria. Todo lo malo de la Victoria. Entonces no podemos aceptar que en esta oportunidad... Tan mala la Victoria, mala suerte. Porque imagínese usted que con los indicios del caso... Ese infortunio implica el hecho de que usted fue candidato. ¿O no? No, don César, lo que pasa es que uno siente indignación. O sea, yo le puedo aceptar que me digan otras cosas, como por ejemplo la broma que me está gastando, pero ya es una indignación ver cómo una persona que dice que es el alcalde, y obviamente, puede convalidar, es decir, primero sostiene de que lo que ha hecho la funcionaria, él lo sabía, él lo apañó, y después se lava las manos como Pilatos y dice, y bueno, no pasó nada. Entonces, oiga, ¿qué quedamos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho un grupo de vecinos que me lo solicitaron, dicho sea de paso, porque yo no quería opinar ni ponerme en nada, pero la indignación es tal, que lo único que hemos hecho es decirle a los regidores de la municipalidad, señores, si ustedes tienen una labor fiscalizadora, de acuerdo a las leyes vigentes y de acuerdo a la Constitución, ustedes tienen que vigilar y tienen que, por lo menos, pedirle a las autoridades judiciales que llamen al alcalde o que lo investiguen o que lo procesen dentro de lo que se ha enfrentado como la denuncia. Le hemos dicho al procurador también. Pero bueno, ojalá que funcionen, porque le reitero, don César, yo la verdad que siento vergüenza. Yo no puedo salir por la calle, victoriano, claro, pues es una tira de ladrones. Entonces no puedo. Entonces, claro, usted tiene un alcalde, tenemos un alcalde lamentablemente, que no vive en La Victoria, como lo dijimos en su momento, vive en La Molina y no le interesa. No vive, no encara. Entonces lo más justo hubiera sido que el alcalde hubiera convocado un cabildo abierto, explicara a la población, le hubiera dicho, hubiera zanjado. Y nosotros dijimos bien claramente, miren señores, y le dijimos a la comunidad, ¿cómo ha zanjado de una manera muy firme al Escuri? Manteniendo una discrepancia quizás, ¿no? Pero ¿cómo zanjó de inmediato? Detectaron a un funcionario que se estaba robando algunas cosas para los damnificados, lo sancionó, lo expulsó y se acabó. Este alcalde no. Este alcalde se ve, se comprueba, su procurador, Lauro Muñoz, convalida lo que decía la señora. Yo tengo acá unas notas que de la prisión o del encarcelamiento le manda esta gente diciéndole al alcalde, oiga, usted sabía lo que estábamos haciendo, señor alcalde, no nos dejen, no nos abandonen, no nos dejen aquí. Claro, las chicas que están en el penal de Santa Mónica tienen temor, ¿por qué? Porque las reclusas, en un gesto de desprendimiento y de colaboración con los damnificados, un día cada pabellón dona lo que significa su ración alimenticia. Y sin embargo está cayendo en prisión gente, entre ellos una señorita que no tiene nada que ver, que era la secretaria de esta señora, que está metida también ahí en Santa Mónica. Y ni qué hablar de los chicos, que son chicos obligatorios. Esta carta, manuscrita, es una carta de la encarcelada. De dos de ellas. Dice, por favor, vayan y hablen con el alcalde. Él tenía conocimiento de lo que se estaba dejando en la casa. A nadie se le ocurre que vamos a llevar 60 toneladas y vamos a regresar con 300 kilos para robarlos. Bueno, a nadie se le ocurre, parece que a ella se le ocurrió porque se lo llevó a su casa. Caray, bien ocurrente la señorita. Aparte, le comunicamos al arquitecto y el segundo llamó serenazgo para que se llevara la mercadería. No hacen nada acá, no entiendo nada, busquen al señor de la municipalidad, al doctor de Cárdenas, etcétera, etcétera. Somos inocentes, nos van a pasar a Santa Mónica, júntense todos y hablen por los seis. Siempre hemos trabajado para que su nombre, para que el nombre del alcalde quede bien. Ayúdennos, por favor. Bueno, aquí no dicen nada en relación a la supuesta complicidad del alcalde, ¿no? No lo dicen, pero en los archivos periodísticos o fílmicos que se han emitido en días pasados, sí. Ahí sí se dice claramente. Yeah. La señora, la que está detenida, una de las detenidas en Santa Mónica, hace mención de que sí, el alcalde tenía conocimiento. Es más, hay testigos de la zona que vieron llegar al alcalde temprano. Y que cuando vio las cámaras y todos los medios de comunicación, lo primero que hizo fue media vuelta y se fue. O sea, hay una serie de elementos, querido César, de que sí, pues, en términos parlamentarios, hay indicios razonables para que el señor, claro, para que el señor Sánchez Escorber diga, sí, pues, hay que involucrarlo. Bueno, sería el colmo que el señor Sánchez Escorber después de esto no fuese investigado, ¿no? Absolutamente imprescindible que sea investigado. Mientras tanto, la Victoria se cae a pedazos. Lamentablemente, César, vuelvo a repetir, yo he querido mantenerme al margen, independientemente de que sigo mi residencia en la Victoria, pero no he querido opinar en determinados temas de la Victoria porque, bueno, pues he querido dar el beneficio de la duda y ver la gestión. Yo noto que no estamos avanzando. No noto que estamos avanzando. Seguimos igual. Estamos retrocediendo. Es decir, nos hemos estancado. Y yo lamento mucho eso. Bueno, fue la decisión del vecindario de designarlo al señor Escobar como una alternativa. Perfecto. Pero que ahora muchos me dicen, Risco, nos hemos equivocado. Pues ya está dado. Bueno, veamos qué vamos a hacer más adelante. Pero yo no quiero el día de hoy simplemente expresarlo por una cosa que pasó. Yo, en el término de... ¿Se da cuenta usted que la institución alcaldía es la que está en cuestión? Porque los alcaldes de las zonas afectadas tampoco reaccionaron debidamente, tampoco lo hicieron bien y a tiempo, y en realidad pues la gente empieza a preguntarse ¿para qué tenemos alcaldes? ¿Para cortar cintas en inauguraciones televisadas o para realmente liderar ciudades en crisis como las que tenemos? Pero yo le digo, César, que también hay alcaldes que hay que resaltar, ¿no? Ah, por supuesto. Hay que hay que resaltar, ah, ¿no? Por supuesto. Eso sí, claro, Estoy hablando de la generalidad. Claro, son los pocos. Mire usted que acá el sindicato, un sindicato de ahí mismo de la municipalidad, denuncia una resolución de alcaldía que se paga un incentivo. Al personal de confianza le pagan sueldo más plus más incentivo pecuniario. O sea, ellos mismos ven a la Victoria como una opción de una gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya, capturamos la Victoria, como tienes el centro comercial Gamarra, como tienes los centros comerciales de la Avenida Iquitos, la Avenida México, Aviación, hay etcétera, plata, etcétera. Hay plata, pero... Y no solo parece que hay plata, hay donaciones también. Claro, hay una serie de cosas esas, don César. Por eso es que nosotros nos hemos atrevido a presentar además este documento. Además es curioso que el señor Sánchez Aizcorre no haya efectivamente salido a deslindar, ¿no? Indignadísimo él. Sonrojado de la rabia, ¿no? No, pero el que menos haría eso, el más mínimo... Ha desaparecido. Es que está aplicando una técnica casi similar a la de Castañeda Alosio. Cuando vienen los ataques, se esconden y después salen como que si no pasó nada. Esa es la táctica que se está aplicando. ¿Está haciéndose, ¿no?, el muertito o está metafóricamente escondido en un basurero? Yo diría que lo segundo. Pero... Ante tan amable definición, don José Luis... Creo que ya no tenemos nada más que decir. Hay que seguir. Y bueno, siguiendo también, yo aprovecho para dentro de poco ya inaugurar nuestra primera quinta que estamos mejorando, que por encargo del Ministerio de Vivienda y Construcción, nos hemos empleado un proyectito muy interesante mejorando las quintas. ¿Mejorando las quintas de dónde? De todo Lima. Vea usted, ejemplo, esas son las fotos. Para que podamos decir, no hay quinta mala. Exactamente. Vamos a emplear justo... Ese debería ser el eslogan. Justo vamos a inaugurar la quinta... Tratándose que se de llama, Garrido Leca, quinto, pues. Vamos a inaugurar la quinta que se llama Quinto Patio, que está ubicada en la cuadra 16 de Girón Ancash, pero la tendencia es mejorar la mayor cantidad de quintas posibles antes de que suceda una catástrofe que después vamos a lamentar todo el mundo, ¿no? Es qué decir, interesante. Vamos a una política de... O sea, Garrido Leca le ha dado usted una chamba compensatoria después de la derrota electoral. Yo no diría eso. Yo, al contrario, es una confianza que me están brindando frente a un tema en común. Y que usted se la merece. Que me gusta, porque ¿sabe lo que es, don César? Después de que uno también ha vivido en un callejón, un solar, una quinta, un corralón, uno sabe lo que es vivir con la bacenica en la mano en términos criollos, ¿no? Entonces, hay que dar una solución a la gente, hay que mejorar las condiciones de vida. Entonces, en este caso, don... ¿Cuál es la tarea de este proyecto, Mi Quinta? Mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, arreglar los patios comunes, arreglar los servicios higiénicos, darle castillo de seguridad, arreglar fachada, iluminación, arreglar los pisos, arreglar el agua y desagüe. La mayoría de después quintas... del terremoto, algunas quintas ya no están habitables, supongo yo. En algunas de lo que nosotros hemos visitado, no, pero por el paso de los años, evidentemente. Claro, eso, a eso me ya refiero. Ya tienen renovación. Pero para eso también... Yo hago, a través de su programa, y lo aprovecho, una invocación a los parlamentarios para que de una vez por todas ya promulguen o aprueben la ley de renovación urbana y de estructuración o de precarización. Es una ley muy importante para que justamente la gente que vive en este tipo de viviendas que están ya deterioradas, simplemente tengan una opción para la renovación de, esa, de las mismas. Porque tampoco podemos decir, hay que sacar a la gente de ahí y llevarlas a cualquier sitio, sino hay que buscar una fórmula de cómo, a través de la ley, reubicando a esta gente, se le hace una nueva edificación y la gente retorna al lugar donde vivió durante muchos años, pero con una vivienda mucho más moderna, mucho más digna y mucho más y además, accesible para las cifras hacerla. Las cifras son extraordinarias. En Lima Metropolitana existen 82.000 edificaciones de adobe y quincha en estado ruinoso. 82.719. Estas edificaciones sí están habitadas en un promedio de 50 personas cada una. Promedio, exacto. Afectarían, claro, a más de 4.135.950 personas. En el caso, o sea, por supuesto, de un colapso generalizado, de un gran sismo, ¿no? Por eso, estamos hablando de 4.135.000, por 2.719 edificaciones. Cuando Hernán Garrido me convoca, evidentemente, maestro, yo no tengo por qué ponerme exquisito. Es un tema interesantísimo y además hay que atender a una población. El promedio de antigüedad, discúlpeme, señor Risco, es 89 años de esos inmuebles. 40 años por familia. Ahora, históricamente, don César, ningún gobierno se ha preocupado en términos de los callejones o quintas o corralones. Ni siquiera de Lima, ninguno. Claro, esa foto que usted ve justamente de ese callejón que estamos remodelando, ¿no? La gente, lamentablemente, como muchos de ellos, se hacen a toros de los servicios higiénicos y viven así. Entonces, esa cosa es la que queremos mejorar. Entonces, este gobierno por lo menos ha tenido la iniciativa de hacer este proceso. Yo, encantado de la vida de contribuir con mi granito de arena. Hay que reconocerlo, desde luego. Con su granito de arena y con su kilo de alquitrán. El muy, muy entrañable José Luis Risco ha estado con nosotros. Yo la verdad que... Exnovio de Lourdes Flores. Usted siempre, yo creo que usted debía haber sido cura, no hubiera casado Lourdes a nosotros. Lourdes Flores lo dejó cuando, por supuesto, vino el fracaso electoral y todo eso, pero nadie olvidará vuestros flirteos, ¿no? La verdad que usted, don César, se lo juro. Se le extraña por eso, usted, don César. ¿Cuándo va a la televisión de nuevo, usted, don César? No depende de mí, depende de la televisión, pues. Depende del veto. Depende del veto. Que no es sorpresa, además. Porque si fuera, sería inofensivo. Pero es un veto con B chica. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que vuelva pronto, de todas maneras. Pero de todas maneras, se le escucha, ¿no? Se le escucha todo este medio. Sí, fíjese. Que sigue siendo, fíjese que iba a decirlo justamente. En la encuesta del poder hemos salido segundos entre los periodistas de prensa radial, solo después de Raúl Vargas, antes que Augusto Álvarez Rodríguez y antes que Alberto Cuquín. En los periodistas de prensa escrita también figuramos, a pesar de tener una columnita en un diario supuestamente muy poco leído. Y en los personajes populares, estamos en tres rubros, también figuramos. Y yo no figuro para nada, ¿no? Pero es simplemente la inercia, la querencia de la gente, la bondad de la gente. Y bueno, todo eso que se reúne para contradecir a los que quisieron matarnos mediáticamente y que ahora deben estar en sus propios funerales. Yo la verdad que uno cuando recorre calle y conversa con la gente, habla de César Gillibrand, no es por alabarlo ahora, pero históricamente siempre ha sido un personaje, una personalidad que se tiene un respeto, ¿no? Que se le merece, y sus opiniones son realmente aceptables. De manera que a aquellos que no le gusta... O refutables, claro, o lo que fuese. O aquellos que no le gusta César Gillibrand, perfecto, porque no lo escuchen, ¿no? Que cambien el diario y se acabó. Lo único que de mí jamás se dirá es que me vendí. Eso es una maravilla. Eso es cierto. Eso es una maravilla. Acuérdese usted... Me quiso comprar en nombre del estalinismo. Acuérdese usted, don César, lo logró. Acuérdese usted, don César, que participamos juntos, inclusive en una ceremonia que nos reconoció la Federación de Construcción Civil y la CGTP con el finado Gustavo Mome. Así es. Después de toda esa década pasada del fujimorismo, pero que afortunadamente pues no nos acallaron. Es más, yo me acuerdo también perfectamente se le extraña hasta a Gustavo Mome, ¿no? Sí, yo me acuerdo hasta ahora, por ejemplo, el único medio y periodista que habló de manera objetiva cuando se hizo el 30 de septiembre del 98, lo del Palacio de Gobierno, ¿se acuerda usted? Cuando entramos supuestamente al patio de honor de Palacio de Gobierno, qué maravilla, pues tuvimos nosotros un poder extraordinario para romper a punta de comba el candado que amarraba la... Y sacar los uniformes de los usos. Así es. El único que nos dijo que eso no era así, que había sido una trama, fue usted. Y yo lo acuerdo perfectamente, porque todos los medios, sin excepción, evidentemente también la República nos ayudó, nos atacaron. O sea, nos atacaron, pero a morir. Pero yo recuerdo perfectamente que uno de los que dijo, no es así, eso no puede ser así, fue don César Hildebrand. Muy bien, muchísimas yo le gracias. Mucho, yo le agradezco a usted mucho la invitación. Después, maestro, de ese intercambio de flores, ya la única que falta hablando de flores es Lourdes. Regresamos de cabeza.